Hey! Mi cuerpo, mi

Brian. Hola Silvia, hola Luis y Diego. Bueno, vamos todos. ¿Cuál el acto? Fue martes ayer. La hija, el padre y un hermano de ella, creo. Sigue prófugo con su hijo, el sospechoso de asesinar a una familia. Investigadora de los asesinatos de su pareja, su hermana y su abuela. Nosotros creemos que realmente va a temblar con esta situación. ¿Por qué? Y yo creo que puede venir a visitarle al director de... Y que viene a ver, señores, hay que ir a visitarle.